bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, están por adentrarse en las profundidades de nuestro abismo sónico empacado entre notas que denotan un intenso deseo por defragmentar nuestro entramado neuronal para lograr desprogramar con nuestro programa el tedio radial que vomita pan con lo mismo una y otra vez desde esta misión kamikaze que hace la producción independiente y bucanera un ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 357, nuestra brigada con alegría sónica remete, arrancando con el menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, quien abre su carta de la que emana el recomendado aperitivo, cortesía de ni más ni menos que un poco de vandalismo por parte de The Vandals, con su tema Eurobarch, para que te hagas bien rico con la producción independiente y bucanera del ritual de lo virtual en Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, sedición 357, nuestra brigada con alegría sónica remete por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas. Llega cortesía de Don James Osterberg, alias Iggy Pop, quien se sumerge en un viaje jazzístico empapado en un estilo nocturno a la Miles Davis, algo así como un tipo de banda sonora de sus pensamientos, o quizás sea más adecuado llamarlo diario musical. Muchas de las canciones están diseñadas en el formato spoken word o narrado, con la abismal voz de Iggy Pop, sumergiéndonos en una serie de relatos confesionales sin cantar una sola línea, aunque la ebullición a fuego lento de, por ejemplo, Love's Missing podría estar entre lo mejor en mucho tiempo que escucharemos a continuación para que te hagas rico con la producción independiente bucanera del Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 357, nuestra brigada con alegría sónica remete por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Walk On By es una canción compuesta por Burt Bacharach con letra de Hal David, con quien hiciera mancuerna por muchos años. Fue grabada originalmente por Dionne Warwick, ese vozarrón, en 1964. Posteriormente ha sido objeto muchas veces de exitosas versiones de otros artistas, incluyendo a Isaac Hayes, Cyndi Lauper, Seal, entre muchos otros. Pero en 1978, la legendaria banda británica The Stranglers grabaron una versión punk con un solo órgano amplificado de registro más intenso que inclusive alcanzó el número 21 en las listas británicas y que justo a continuación escucharemos para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Eclecton. Mero Lambranoias para Piratones, edición 357. Nuestra brigada con alegría sónica remete por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. If you see me walking down the streets and I start to cry each time we meet, walk on. Then let me breathe. I'm private, 'cause each time I see you I just wanna cry. Losing you, and so if I seem so broken in pieces, walk on by. Oh, walk on by. And foolish pride, if I can't see the tears, then let me hide all the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Walk on. Stroll in the trees. Mm-hmm. Recientemente se conmemoró la muerte de Jimi Hendrix. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jimi Hendrix? Poco se habla de que escribió un poema el día de su muerte. Jimi Hendrix murió demasiado joven, con solo 27 años, pero ¿cuáles fueron las últimas palabras del legendario guitarrista? Jimi Hendrix se convirtió en miembro del Club de los 27 cuando murió en un sorprendente giro de acontecimientos. Murió después de pasar tiempo con su última novia, Monica Daneman. Sin embargo, sus últimas palabras son inquietantes de muchas maneras, mientras que también dejó un poema mostrando sus sentimientos en el fatídico día. Jimi Hendrix había consumido alcohol y drogas a lo largo de su carrera. El día de su muerte, aunque se han disputado los detalles, generalmente se considera que pasó la mayor parte del día con su última novia y patinadora artística, Monica Daneman. Daneman estaba con Hendrix la noche de su muerte y ella dijo que les preparó una comida en su apartamento del Hotel Samarkand. Luego se dirigieron a la casa de un amigo donde permaneció antes de que ella fuera a buscarlo en la madrugada del 18 de septiembre de 1970. Según Daneman, la pareja conversó en su apartamento hasta la madrugada antes de irse a dormir, momento en el que ella le encontró inconsciente, pero respirando. Fue trasladado en ambulancia al hospital St. Mary Abbott, pero fue declarado muerto a las 12:45. Más tarde, Daneman reveló que Hendrix había tomado muchas de sus pastillas para dormir, recetadas para ella, pero en dosis mayor a la recomendada. Sin embargo, otros han sugerido diferentes versiones de su muerte, por lo que probablemente seguirá siendo un misterio. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Hendrix? Las últimas palabras de Hendrix fueron: necesito ayuda con urgencia, hombre. Evidentemente estaba consciente de que estaba en mal estado, sin embargo, en última instancia, no podría salvarse. Algunos insisten que Hendrix estaba tratando de enviar un mensaje adicional, ya que había un poema encontrado junto a su lecho de muerte. Claramente, la gente cree que estaba tratando de comunicarse en esos momentos finales, y las últimas palabras del poema se relatan de la siguiente forma: la historia de la vida es más rápida que un abrir y cerrar de ojos. La historia del amor es un hola y adiós hasta que nos volvamos a encontrar. En el libro de Tony Brown, Jimi Hendrix The Final Day, el músico le dijo a Daneman: quiero que guardes este poema para siempre y no quiero que olvides nada de lo que está escrito. Y añadió: es una historia sobre ti y sobre mí. Si bien la información exacta sobre la muerte de Hendrix no es definitiva, se ha sugerido que se bañó y escribió el poema antes de su muerte. El poema mencionado fue musicalizado por Tale of the Dragon, con Severin Mulligan en la voz, David Heath en la flauta, Rupert Brown en la batería, Rafe Spencer en el bajo, y escuchamos The Story of Life a continuación, para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Cleptomaniacs Paranoias para Piratones, edición 357. Nuestra brigada con alegría sónica remete por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. The story is written by people who dared to lay down the truth, by those who cared. To guide the light towards the rising sun. When we fall in battle and our soul is free to roam, we search across the desert and in the middle find a rose. Who can explain the reason why a woman's name is in our heart at the moment that we die? All we know is she is by our side. Oh, the story of life is the story of you and me. No use feeling lonely. We are searching to be free. of life is quicker than the blinking of an eye. The story of love is hello and goodbye. Until we meet again. The story of life is quicker than the blinking of an eye. The story of love is hello and goodbye until we meet again. Es momento de meternos en el rincón del chipotle desde Ciudad de México, traído hasta ustedes cortesía de nuestro mismísimo Sherlock Holmes del sonido en Monster City, Don Che Alexandre, quien a continuación los acompañará y sorprenderá con su más reciente hallazgo para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera en el ritual de lo virtual de Clecto Mirla Paranoias para Piratones, edición 357, nuestra brigada con alegría sónica remete por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chipotle en el rincón del Chipotle, y en esta ocasión les traigo con gusto una banda llamada Soul Tic, Soul de la música afro, Tic que viene de la filosofía maya Tojobal, que significa nosotros, piedra angular de esta filosofía. Todo vive, todo siente. Un mix de estas raíces culturales que crea un poder musical y lírico, conectan a la tierra, al corazón, a la naturaleza, un puente entre la gente, la música, el canto y el baile, Verónica en la voz, Omir piano y teclados, Andrea en la guitarra eléctrica, Javi en el bajo fretless y Edgar en la batería. Ellos nos arrojan un groove mestizo, positivo y de buena calidad, con múltiples influencias desde el blues, el jazz, el soul, funk y el afrobeat, y con gusto en sus oídos los dejo y que en esta noche los acompañen en el estreno de su nuevo single. Saludos y muy buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Soul Tic, somos una banda de acá de la Ciudad de México, una banda emergente, una banda que revisita los géneros del soul, del neo soul, del jazz, del blues, del funk, para combinarlo también con la filosofía maya Tojolabal, Todo Tiene Corazón, y pues así se llama nuestro primer disco, ¿Qué Dice Tu Corazón? Y pues bueno, le queremos mandar un saludo. Saludos al Chipotle en el Rincón del Chipotle por Electromeiroland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. Gracias por la invitación, gracias por hacernos parte, y les presentamos el sencillo Autonomía, que es una canción dirigida para los caracoles zapatistas. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Su voz callada, unificando sus raíces olvidadas, tirando cercos, rompiendo muros. Otros quieren dividirnos y planear nuestro futuro. Oh, oh, oh, oh, oh. No quieren darse cuenta. Sobrepasan cualquier plan oscuro, cualquier plan oscuro. Estamos aquí frente a ti, la jala, jana y ti. Estoy aquí, mírate en mí, la jala, jana y ti. Estamos aquí frente a ti, la jala, jana y ti. Estoy aquí, mírate en mí, la jala, jana y ti. organizados juntos, con respeto a nuestra raíz, seremos más los defensores del maíz. Imagina un mundo donde quepan todos los mundos. Imagina un mundo donde quepan todos los mundos. Estamos aquí, frente a ti, la jana y ti. Estoy aquí, mírate en mí, la jana y ti. Estamos aquí, frente a ti, la jana y ti. Estoy aquí, mírate en mí, la jana. Edificio es el signo del progreso y desenfreno de una sociedad que se ha olvidado a sí misma. Edificio es un disco donde se encuentran ritmos progresivos y ruidos urbanos de dimensiones etéreas que buscan entre esa frialdad y soledad algún rastro de humanidad. Edificio cuenta con 5 canciones, con ritmos progresivos que se descontrolan entre lo lúgubre y ritmos veloces. Diles que no me maten, referencia al cuento El Llano en Llamas de Juan Rulfo, es una banda originaria de la Ciudad de México y está integrada por Jonás Derbez en la voz, Jerónimo García y Gerardo Ponce en las guitarras, Andrés Lupón en el bajo y Raúl Ponce en la batería. Su disco Edificio es una dimensión de cuarto nivel, justo como lo hace la película Inception. Su disco Edificio es una dimensión de cuarto nivel, justo como lo hace la película Inception, con todos esos subniveles oníricos que se van tejiendo como un laberinto. Es un álbum que busca romper cabezas para desenterrar un espíritu que hasta ahora está ausente. A continuación escuchamos el tema Manos de Piedra para que te hagas bien rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomerlan Paranoias para Piratones, edición 357. Nuestra brigada con alegría sónica remete por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. silencio. Salimos con cada bolsillo roto. Lo dejamos en la boca. Lo guardamos 100 años, flotando en saliva. Rompemos esa perra, saliva de los dos. Como romperíamos el silencio. Saliva solo mío. Nos reímos. La semana pasada se celebró el cumpleaños del Santo, que fue el nombre artístico de Rodolfo Guzmán Huerta, luchador profesional y actor mexicano con el sobrenombre del Enmascarado de Plata, uno de los luchadores más famosos de México y el mundo y uno de los íconos en la cultura mexicana del siglo XX, que en realidad no tiene mucho que ver con la banda Pixies, aunque los bostonianos tuvieron el buen gusto de lanzar la errática canción Santo, con un hilarante verso en castellano donde dicen te amo de más, que al menos arranca una sonrisa ya que la canción en sí es una metida de pata, un cántico lento sacado directamente de la escena de un bar en El Paso. El tema en cuestión fue incluido en el álbum de los lados B de Complete B-Sides and Rarities de The Pixies, y la escucharemos a continuación para que te hagas bien rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clecton. Miro la paranoias para piratones, edición 357. Nuestra brigada con alegría sónica remete por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Place for to go, I don't know. I don't know, ain't no place for to go. It's a dollar, she say. Te amo le más, te amo le más. Santo, Santo, Santo. Here ¿Cómo ve el mundo, Quino? Lo veo, bueno, mi frecuente lectura de la Biblia, buscando temas para mis páginas de humor, porque nunca la he leído con... Yo no soy creyente, nunca la leí con ánimo religioso. Entonces, me parece que no solo los países cometen los mismos errores en estos dos siglos últimos, sino que el ser humano tiene una tendencia a estropear lo que hace bien. El Big Data debe liberar el conocimiento del arbitrio subjetivo. Así pues, la intuición no representa una forma superior del conocimiento. Se trata de algo meramente subjetivo, de un auxilio necesario que suple la falta de datos objetivos. En una situación compleja, siguiendo esta argumentación, la intuición es ciega. Incluso la teoría cae bajo la sospecha de ser una ideología. Cuando hay suficientes datos, la teoría sobra. La segunda ilustración es el tiempo del saber puramente movido por datos. El dataísmo se muestra como un dadaísmo digital. También el dadaísmo renuncia a un entramado de sentido. Se vacía a la lengua totalmente de sus sentidos. Los sucesos de la vida no tienen ni comienzo ni fin. Todo transcurre de manera idiota. Por eso todo es igual. La simplicidad se llama dada. El dataísmo es nihilismo. Renuncia totalmente al sentido. Los datos y los números no son narrativos, sino aditivos. El sentido, por lo contrario, radica en una narración. Los datos colman al vacío de sentido. En general, el dataísmo adquiere rasgos libidinosos, incluso pornográficos. Los dataístas copulan con datos. Así se habla de datas sexuales. Son inexorablemente digitales y encuentran los datos sexys. El dígito se aproxima al falo. Byung-Chul Han, Psicopolítica. Dataísmo es un término que ha sido utilizado para describir la mentalidad, filosofía, pero no religión, creada por el significado emergente del Big Data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. El dataísmo, como religión, no venera ni a dioses ni al hombre, adora los datos. Es una ideología emergente en la cual el flujo de información es el valor supremo y la libertad de la información es el mayor bien de todos. Habiendo dicho lo anterior, dataísmo también es una banda donde hay versos, guitarras y procesos digitales que expresan y describen el siglo XXI. Disfruta y alimenta el inmortal espíritu del rock and roll con dataísmo y su más reciente sencillo titulado Raíz, sobreviviente de una neurosis atómica. Para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del ritual de lo virtual en Eclectomero Lampranoias para Piratones, edición 357, nuestra brigada con alegría sónica remete por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Qué tranza, raza de Hermosillo! Somos Dataísmo y queremos compartirles nuestro más reciente sencillo titulado Raíz. Aquí por Eclectomeroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Saludos! Thank you. Thurston Moore proporciona una combinación exquisitamente equilibrada de belleza y abrasión con su nuevo álbum By the Fire. El fuego puede ser una fuerza acogedora, reconfortante y que salva la vida para siempre, aunque las llamas también tienen el poder de arder incontrolablemente destruyendo todo a su paso. By the Fire ofrece expresiones musicales de ambas cualidades, una mezcla exquisitamente equilibrada de belleza y abrasión, auténtica música de fuego. Aunque varias pistas se expanden y se extienden mucho más allá de la marca de los 10 minutos, By the Fire permanece libre de tonterías sin sentido. Incluso la gran masa de guitarras que repican y gruñen y los galopantes contratiempos en la única instrumental, llamada Venus, suena completamente decidida. Si bien también palpitan con una cruda urgencia, estas piezas extendidas se sienten completamente compuestas, con variaciones minimalistas hasta que se alcanzan niveles óptimos de hipnosis, chocando con fragmentos de canto convencional y momentos de belleza lírica. El álbum está mucho más interesado en mostrar las texturas y la interacción de la banda que en lucirse individualmente. A continuación suena Thurston Moore con el tema Siren, para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual en Eclectomirland Paranoias para Piratones, edición 357. Nuestra brigada con alegría sónica remete por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Pro Ruido, un espacio para apreciar música que estamos seguros te resultará impresionante y también refrescante, pues también estamos seguros que no suena en ningún otro lugar de este desértico cuadrante. Sección curada desde el recetario del doctor Armando Muchacho Rambo Lagarda, quien en esta ocasión ha prescrito algo del trío de Brooklyn, Dysrhythmia, que es uno de esos actos frustrantes para los puristas del género metalero que tienen dificultades para discernir dónde encajan. De ellos, la receta indica una dosis de The Line Always Snaps, seguida de algo que llevó más de una década en desarrollo, el trabajo más elaborado de Secret Chiefs 3. Hasta el momento, su álbum Book of Souls, Folio A, un álbum de larga duración repleto de rascacielos musicales, de donde tomaremos el tema Drive, para que te hagas bien rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratones, edición 357. Nuestra brigada con alegría sónica remete por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back.